y tú, hay dos mundos, uno de amor y otro de egoísmo. No entiendo el porqué de tus dudas. Si entre ella y tú hay un abismo, entre ella y tú yo elegí entre el infierno o el cielo. Poder ver la luz o ser ciego, poder respirar o ahogarme, poder ser yo mismo o nadie. Entre ella y tú, entre ella y tú, no vale la pena ni hablar del tema. Tu amor ha quemado su huella. Prefiero ser tuyo que de ella, entre ella y tú. Entre ella y tú quiero vivir de cara a la verdad y no de espaldas. Ahora sé ganar y sé perder. Ahora sé qué quiero y a quién. Por tu amor haré lo que haga falta. Entre ella y tú, entre ella y tú, no vale la pena ni hablar del tema. Tu amor ha quemado su huella. Prefiero ser tuyo que de ella. Gracias a ti quiero vivir de cara a la verdad y no de espalda. Ahora sé ganar y perder. Ahora sé que quiero y a quién. Entre ella y tú, gracias a ti ya sé quién soy y a dónde voy. Ahora sé ganar y perder. Ahora sé que quiero y a quién.